Ok, una de las cosas que Google ha hecho es tener este proyecto Google Summer of Code, en el cual llama a proyectos de software libre como nosotros, y por el otro lado hace una invitación al público en general, a que sean estudiantes de institución superior, a que se unan y trabajen en uno de estos proyectos durante el verano. Y Google, en teoría, bueno, si son exitosos, pueden tener un pago por eso. La idea es esto, dijo, mira, necesitamos desarrolladores, y realmente no queremos que ellos desperdicien su tiempo en una estación gasolinera o en un Starbucks o trabajando en McDonald's o lo que sea. Queremos que estén dedicando su verano trabajando en algo que realmente les produzca código. Y qué mejor que usarlo dentro del software libre. Entonces, Google agarró, por un lado, este montón de estudiantes que salen a vacacionar en todo el mundo y se dedican quizás a trabajar para poder pagar el semestre o lo que sea. Y por el otro lado agarró a todo el universo de open source y los juntó y les dijo, a ver, vamos a hacer una convocatoria y vamos a tratar de que de todo el mundo, o sea, de diferentes países, esta oferta sea disponible para que todos los estudiantes que están buscando trabajo puedan participar en un proyecto de software libre, y nosotros les vamos a pagar el tiempo en el que van a estar trabajando. Esta idea ha funcionado y ha estado alrededor de 4 años, perdón, no, ya son más, quizás 5 años. Sin embargo, yo como representante de software libre siempre he ido a muchas pláticas, que si congresos de software libre en Mérida y en México y en Guadalajara y en Monterrey, y les digo, oye, ¿sí, por qué no platico con los maestros, que después les das su plática, después te invitan a cenar y a lo que sea, y estás platicando con los otros ponentes, y digo, ¿por qué cuántos alumnos tienen en el Google Summer of Code? Y me ven raro, dice, ¿qué es eso? De hecho, no ha habido una escuela que me diga, sí, hemos participado en el Google Summer of Code, o por lo menos me he enterado. Y se me hace muy raro, porque Google es una empresa muy prominente en Internet, y estos anuncios son muy prominentes en Internet, todo el mundo los recibe. Me han dado excusas muy estúpidas, que, porque está en inglés. Óyeme, pero si no sabes inglés, entonces, ¿para qué estás en la universidad, no? ¿O para qué estás en esta carrera? Todo está en inglés. Pero de alguna manera, me doy cuenta de ese rezago que hay hacia, por lo menos, enterarte de estas cosas, ¿no? Después, platicando una segunda plática un poco más madura, me dicen, bueno, lo que pasa es que también hay muchas trabas. Por ejemplo, si quieres que un alumno trabaje en este programa de prácticas profesionales, o internships, o estadías, en cada universidad le llaman diferente, pues la misma universidad, por ejemplo, les pide a las empresas que firmen un convenio con nosotros, y tiene que estar aprobado, y tenemos que tener todas las especificaciones, y tienen que estar declaradas, y tienen que tener un RFC, y tiene que haber un seguro de por medio, y bla, bla, bla, toda una serie de trabas que hacen que, bueno, sea inviable que un proyecto como el Google Summer of Code pueda ser adoptado por una universidad. Google no se va a poner a hacer eso. Google va a decir, mira, si quieren participar, excelente, y si no quieren participar, excelente, ¿no? Entonces, bueno, ahora, dentro de nuestro contexto en OpenOffice, una de las cosas que hemos hecho durante la historia es que hemos hecho como que pequeñas organizaciones. OpenOffice, a diferencia de otras comunidades de software libre como Mozilla, nunca tuvimos realmente una fundación. Ahora ya la tenemos, pero bueno, esa es otra historia. Lo que hemos tenido es pequeños grupos de trabajo en diferentes partes del mundo. Y bueno, una de las cosas que hacemos es, ¿sabes qué? Vamos a tratar de que las cosas domésticas o las cosas de nuestros territorios, a tratar de empujar un poco más software libre, ¿no? Haciendo eventos, participando en eventos locales, haciendo actividades locales, haciendo nuestro propio kit de marketing, dependiendo de algún evento nacional que tenga que ver. Y bueno, con eso nos vamos a ir haciendo. Y bueno, salió, vamos a tratar de reimplementar la visión del Google Summer of Code, o de las prácticas profesionales en software libre, en un contexto nacional. Entonces vamos a abordar toda esta papelería que se tiene que hacer y vamos a tratar de hacer convenios con universidades para que así, podemos decir, oficialmente estén trabajando con nosotros desde el punto de vista académico. Y bueno, otra de las cosas que tiene el proyecto de Google es que, bueno, es como es global, los proyectos de software libre son, no es una oficina, no es una empresa realmente. ¿Quieres trabajar en OpenOffice? Ve a la página de OpenOffice, suscríbete y empieza a trabajar. No hay de que se te da de alta o que tienes, bueno, sí hay que se te da de alta, pero no hay así que una contratación, porque realmente no son empleados, son contribuyentes. Entonces, cualquier persona puede empezar a trabajar en OpenOffice el día que se le antoja empezar a trabajar. Sin embargo, entendemos que, bueno, las prácticas profesionales queremos hacer un programa especial en donde van a tener cierta mentoría y van a tener un, ¿cómo se les llama? Un asesor profesional, a veces le llaman así. Y van a tener un programa de estudio, no de estudio, sino un programa de trabajo ya implementado o preparado desde antes que empiecen, ¿no? A diferencia de cualquier persona que quiere empezar a contribuir, que dice, mira, aquí está la documentación, participa en donde puedas y en donde quieras, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que hemos empezado a abordar. Ahora, comparándonos con otros programas de prácticas tradicionales, tenemos, bueno, por un lado, ventajas en las cuales los alumnos pueden gozar, que en otras prácticas no verían, que es la virtualidad de la práctica profesional. Los proyectos de software libre son proyectos en internet, entonces están 100% on todo el día, todos los días, 24 horas al día, porque en algún lugar de la tierra es hora de trabajar, ¿no? Entonces, esos beneficios o esas características se traspasan a estas prácticas profesionales en el sentido de que sí, también tienen estos beneficios que pueden usted trabajar sin necesidad de ir a una oficina, sentarse en un escritorio y distraerse, porque muchas veces es lo que pasa. Pueden hacerlo desde su cuarto, desde su casa, desde su oficina, desde el Starbucks, desde la playa, desde donde quiera que haya interconexión. Esto lo que hace es que, bueno, eso es básicamente lo que decía, ¿no? Aparte, algo que igual entra en este escenario es que muchas chambas empiezan a ser virtuales, sobre todo en tecnología de información. Muchos alumnos ya no están yendo a la empresa de la esquina y a la fábrica de software. Inclusive en México, a pesar de México, hay muchas empresas de que dicen, ¿sabes qué? No me interesa que vengas aquí al DF por primera vez en la historia y quédate en donde estás, simplemente mándame el código y te pago las horas que necesites, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes tampoco están en el DF, están en otros lugares. Entonces no podemos decir, vamos a trabajar con clientes en todo el mundo, pero al mismo tiempo queremos que todos los empleados estén en donde estamos, porque no puedes tener una visión mundial por un lado, pero por el otro lado quieres tener todos en un mismo cuadro de concreto o cubo de concreto. Entonces, si vas a ser mundial, bueno, necesitas contratar gente de otros países y competir con clientes en otros países. Y esto ha empezado a permear, aún así, no nada más son estas empresas mexicanas, sino hay empresas de todo el mundo. Entonces, cualquiera puede empezar a trabajar por una empresa en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Están contratando. Si tienes las habilidades, si tienes el perfil, probablemente te vayan a contratar por otras redes sociales como LinkedIn, etcétera. Entonces, este teletrabajo que se hizo, se le puso así el label de teletrabajo, cada vez es más grande y probablemente ustedes en alguna parte de su trayectoria profesional van a enfrentarse con él. Quizás lo adopten, quizás no lo adopten, pero seguramente se van a enterar. Entonces, esta tendencia también se aplica en lo que nosotros tenemos. Bueno, tenemos una facilidad para escalar, podemos consumir tantos alumnos como las universidades nos envían. Las universidades no tienen que estar en esta ciudad. De hecho, tenemos un convenio con TEGEST, que es todos los institutos tecnológicos, son como 120 en el país, y ya todos pueden mandar los alumnos que ellos que quieran participar, ¿no? Y bueno, Este también es el escenario que queremos evitar, ¿no? De que usualmente ustedes están trabajando o están 3-4 años ya en la universidad cuando hacen sus prácticas, y para lo que los ponen a hacer usualmente no tiene nada que ver con lo que están estudiando ni con lo que van a hacer a futuro. Se las pasan sirviendo café o se las pasan haciendo copias. Y de hecho eso es algo que muchas universidades precisamente se protegen tratando de implementarles proyectos, pero aún así la realidad es fail. ¿Qué pasa con un software libre? Bueno, hay mucho trabajo para todas las personas y en todos diferentes niveles de tecnificación, podríamos llamarlo así, porque estamos acostumbrados. Muchos usuarios se hacen miembros de la comunidad y son usuarios, sobre todo, por ejemplo, en proyectos como OpenOffice, a diferencia de un proyecto como PHP, por ejemplo. Si quieres empezar a apoyar el proyecto de PHP, probablemente ya sabes PHP y sabes programar. Pero OpenOffice es una suite ofimática para usuarios, o sea que es lo más básico de la informática. Entonces tenemos usuarios de todas las diferentes disciplinas, cosa que es buena, pero también a veces es mala, porque en el sentido de que, bueno, quiero contribuir a OpenOffice y hacerlo más bonito y más padre. Perfecto. ¿Sabes C? No. Ok. Pues aprende. Entonces, eso es usualmente muy... bueno, es un poco, de alguna manera, de las situaciones que se dan dentro de la comunidad, ¿no? Pero por el otro lado, si sabes C, o estudiaste C por algunos semestres, pues excelente, o sabes Java o sabes programación, excelente. Entonces los alumnos de TI usualmente son los primeros que se les invita a participar en estos proyectos, aunque ya estamos empezando a hacer disciplinas diferentes a las de programación o de ingeniería de software, como marketing, como diseño, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos algo importante. Por ejemplo, lo primero es que tenemos código de producción. ¿Qué quiere decir? Que el código que vas a hacer lo van a usar miles de personas. ¿Qué pasa en un proyecto tradicional? Si caíste en una empresa que por primera vez en la historia no te pusieron a servir café y te pusieron realmente a programar, muy probablemente no puedas mostrar ese código porque es propiedad de la empresa. Y de hecho, en los mismos convenios que se firman, porque he firmado varios, tienen sus cláusulas donde dice todo trabajo de que haga el alumno en la empresa va a ser propiedad intelectual de la empresa. Y va a ser el único y va a poder hacer y disponer con él lo que sea. Entonces, si tú pudiste trabajar, no sé, hiciste un software de, no sé, de gestión de almacenes, excelente que lo hiciste, pero esto ya es parte de mi empresa y no lo puedes mostrar a la competencia. Entonces, en teoría sales y dices, bueno, pues hice un sistema en una empresa durante mis prácticas profesionales. Ajá, ¿y dónde está? Bueno, no te lo puedo mostrar porque no es mío, es de la empresa y no lo quiere que lo muestre. O tienes que firmar este NDA. Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, hay problemas en el... imagínate que realmente no lo hiciste tú, o sea, lo hiciste como parte de un equipo. Entonces, sí, hiciste tu parte del código, pero hay código de todos los demás. Entonces, vas a decir, bueno, hice esto, pero, o sea, este es el sistema, pero de aquí yo nada más escribí 4 o 5 líneas de código, ¿no? Pero tampoco te las puedo mostrar. Entonces, esto es algo interesante porque el código es público. Entonces, tú puedes mostrar, si escribiste 5 líneas de código, puedes decir, aquí está la liga a las 5 líneas de código que escribí, y puedes ver si ya alguien más las modificó. Pero por lo menos ese código ya está en el software y ya está siendo usado en la siguiente versión de OpenOffice, que usualmente tenemos ciclos de versiones de 6 meses. Entonces, si estuviste trabajando 6 meses, probablemente en 6 meses ya esté tu código trabajando en la siguiente versión de OpenOffice. Otro que es una organización global. Tu empresita a la que fuiste a hacer tu trabajo quizás sea una transnacional y quizás tengas un equipo internacional. Pero como quizás sí, quizás no. Entonces, por ejemplo, imagínate que vas aquí a .NET o, no sé, alguna otra empresa, los que están aquí enfrente, al lado del Irish. Pero bueno, ellos pues tienen, es una empresa, pero es una empresa pequeña y van a tener clientes locales. Sin embargo, ¿qué pasa cuando vas, no sé, a IBM y tu equipo es, bueno, soy parte del equipo de AIX, ¿no? Entonces tenemos 3 ingenieros aquí, tenemos 3 ingenieros en Rumania y tenemos 3 ingenieros en la India. Y tenemos que hacer conference call todos los días o todos los viernes para ponernos de acuerdo qué vamos a hacer durante el siguiente semana, ¿no? Entonces, eso ya es una experiencia un poco más internacional. Pero ahora imagínate de que toda la comunidad o todo la comunidad, los miembros están en diferentes países, no en tres países, no en cuatro, no en cinco, en todos casi. Entonces tienes gente en China, tienes gente en Estados Unidos, tienes gente en Europa, tienes gente en Italia, en Escandinavia, en África, etcétera. Realmente es una experiencia diferente. Para empezar, todos tienen que hablar inglés, pero eso es casi por ende, como te dije, si no sabes inglés, no estés en esta carrera. Porque todo se maneja en inglés, sinceramente. ¿Qué pasa? Que bueno, vas a tener experiencias de gente que ha estado trabajando. No nada más es el lado internacional, sino tanto puede ser un newbie como tú que acabas de salir de la universidad, como puede ser un ingeniero en IBM, como puede ser de varios años, como puede ser un ingeniero entrepreneur que ha tenido empresas de software. ¿Y qué pasa? La cantidad de conocimiento y de cosas que puedes aprender de ellos es increíble. Es una biblioteca de expertos que por tu conexión con OpenOffice van a tener mucho más disponibilidad de apoyarte. No apoyarte en conseguir un trabajo, pero apoyarte, o quizás sí, pero apoyarte en darte parte de su experiencia, ¿no? O sea, yo estuve trabajando con el creador de C, por ejemplo, y conozco el compilador desde el core. ¡Wow! O sea, eso no lo vas a encontrar aquí, ¿no? Sin embargo, por la lista te das cuenta de este tipo de cosas y empiezas a decir, oye, pues me interesa platicar contigo. Digo, aparte de OpenOffice, pues me interesa estas ondas que me platicas, ¿no? Eso también es algo muy importante. La transparencia es parte de eso. Te das cuenta de todo el trabajo que hace la gente escribiendo el código. No es lo mismo cuando estás trabajando en una oficina, cada persona tiene su cubículo trabajando en su computadora y realmente no sabes qué haces. Como puedes estar chateando con la novia, como puedes estar escribiendo código, como puedes estar debugueando. En cambio, en los sistemas te das cuenta cada persona qué cambió, en qué línea, y aparte te puedes suscribir. Entonces te da una notificación de cada línea que ha sido escrita y puedes ver cómo el código está transformándose y quién lo está haciendo, a qué horas, y puedes de alguna manera decirle, oye, hiciste esto, te puedo preguntar por qué hiciste esto, y cosas por el estilo. Entonces la transparencia es muy interesante, es algo que quizás no lo puedas ver en un aspecto físico, pero en un aspecto virtual es mucho más fácil de examinar lo que todo el mundo hace, ¿no? Y bueno, otras cosas como flexibilidad de horario, como les dije, en algún parte del planeta es hora de trabajar, entonces pueden trabajar cualquier hora que quieran escoger. Sí, trabajan en el día y luego van a la escuela y luego las únicas 2 horas que le quedan para dormir no las quieren usar, entonces bueno, pues perfecto, esas 2 horas puedes usar para trabajar y te va a contar, a diferencia de una oficina normal donde si llegas a las 3 de la mañana después del antro a querer trabajar, pues probablemente el perro de seguridad te ladre, ¿no? Y bueno, proyectos de la comunidad es que puedes no nada más participar en un proyecto, sino puedes ver la variedad de proyectos que se están trabajando simultáneamente. Creo que se me crashó la compu. Oh, well. Bueno, sigo platicando. There you go. Ok. Sí, este es el perfil del programador, ¿no? Con pantuflas y bata. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer desde su casa. Puedes organizar tu trabajo como tú quieras. Tienes que documentar todo. Por ejemplo, ¿alguien aquí tiene un blog? ¿O ha hecho un blog alguna vez? ¿Saben qué es un blog? ¿Quién no sabe qué es un blog? Ok. Bueno, en teoría un programador de software libre es un rockstar. O rapstar, pero bueno. ¿Por qué? Porque el dude trabaja en su casa, trabaja en pantuflas, es un bum. O sea, es un dude que no gasta 5 centavos por él, pero gana probablemente lo que ganas tú en un año, lo gana en un mes. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que le paga mucho dinero por hacer su trabajo, porque resuelve problemas muy difíciles y por eso se da el derecho de usar pantuflas si él quiere. Digo, no quiero decir que se vayan a convertir en un rockstar, pero por lo menos creo que es un buen inicio para las personas que quieren llegar a convertirse y ser el jefe. Bueno, ¿cómo empezar a desarrollar? Esta gráfica la tengo que actualizar porque ya cambió la página, pero usualmente la parte de desarrollo, aquí les explican, y es lo primero que van a empezar a hacer si quieren participar en la práctica, es leer mucho, leer en inglés, entenderlo y trabajar con la información que tienen. OpenOffice es un proyecto muy extenso, pero también es un proyecto muy longevo. La idea es de que muchos de esos procesos de desarrollo ya están documentados y ya hay una, podemos decir, una biblia de cómo ser parte de nuestra comunidad, y todos estos procesos ya están documentados para que la gente los consuma. Por ende, muchas de las conversaciones no va a ser yo soy alumno y tú eres maestro y tú me dices lo que tengo que hacer, sino yo también te voy a decir, esta es la documentación, si tienes dudas, pregúntame. Y te voy a pedir que me preguntes, y no nada más a mí, sino a la comunidad. Entonces, algo que he estado, que puede, por ejemplo, ser una meta, es de que les pido a los alumnos, les doy un goal, que hagan por lo menos 2 preguntas diarias a la comunidad. ¿Qué pasa? De que van a ver mucho código, van a ver mucho, su actitud va a cambiar. En fin, me he dado cuenta que muchos alumnos quieren, sobre todo por el perfil, quieren resolverlo o quieren entender todo para empezar a resolver cosas. Y así no es la situación, porque OpenOffice tiene 50 millones de líneas de código. Muy difícil que las puedas leer para que empieces a programar. Entonces, su mentalidad va a cambiar. Luego, por la misma escuela, les enseñan a que no cometan errores, cosa que también es imposible. Así que los errores son parte del aprendizaje y necesitan preguntar para salir de ese error. No lo van a resolver ustedes solos, sinceramente, se los digo desde ahorita. Entonces, necesitan que puedan hacer preguntas específicas y entendibles por el resto de la comunidad. Y no quiero decir que la ortografía esté bien, quiero decir que con su pregunta la persona va a entender exactamente de qué están hablando y cuál es su problemática. En mi experiencia, muchos alumnos decían, no entiendo, y esa era su pregunta. Digo, no entiendes qué cosa, no entiendes cómo prender la computadora, no entiendes cómo, o sea, entonces, tengo esto, ayúdenme. Y, ok, ¿cuál es el problema? O sea, ¿ya compilaste? ¿Qué te salió? ¿Qué errores tuviste? Entonces, eventualmente su cerebro va a empezar a moldearse y decir, bueno, tengo esta problemática usando este software, esta versión, usando esto, y este es el output que seguí, hice estas alternativas y no me resultaron estas cosas, y bueno, estoy en este punto en donde no puedo avanzar. Ya, ok, ya tengo todo un cuerpo de información en el cual puedo responder. Y bueno. Ahora, esta es la visión. Actualmente lo que se quiere crear con todo esto, ya que tengamos una gran familia de programadores y miles de programadores entrando cada semestre a trabajar en OpenOffice, es que se puedan crear clusters de becarios, puedan desarrollar semilleros global dentro de OpenOffice y que podamos innovar la aplicación, ¿no? Queremos sus ideas, queremos su visión, pero programática. No es que tengan una idea, sino que tengan una idea cómo el código puede funcionar mejor, o tengan una idea qué código puede hacer que el producto funcione mejor. Y bueno, eventualmente queremos que se queden en la comunidad, independientemente. Yo he estado trabajando y he tenido trabajos, he tenido empleos tradicionales, pero nunca he salido de la comunidad OpenOffice. He tenido trabajos vía OpenOffice y he tenido trabajos sin conexión con OpenOffice, pero siempre he estado trabajando en OpenOffice. Entonces es meta el asunto, ¿no? Áreas de práctica, bueno, son las categorías en las cuales estamos ofreciendo. Como les digo, ya tenemos nuevos perfiles, pero todavía como que no los estoy promoviendo demasiado. Documentación. Hay mucha documentación de que estaría excelente que estuviera en español. Siempre es un trabajo que ha costado trabajo. ¿Por qué? Porque necesitan varias horas y se necesita el hacer la chamba, y mucha comunidad realmente le da flojera documentar cosas que queremos de alguna manera defender desde el principio, ¿no? Inclusive desarrolladores hacen el código pero no lo documentan, entonces la gente que llega dice, bueno, ¿y qué hace, no? Entonces estas prácticas de documentar es algo que se tienen que atacar. Luego está desarrollo. Tenemos desarrollos en dos ámbitos. Puede ser desarrollo del core o del núcleo, o sea, el código de OpenOffice, que está hecho principalmente en C++, y el código de desarrollo de extensiones, en el cual ya es una plataforma de lenguajes, en las cuales pueden ser Python, pueden ser Java, puede ser Basic, puede ser Ruby. Y del otro lado tenemos el control de calidad y testing. Realmente debería ser control de calidad y testing, pero entran dentro del mismo proyecto. Que van a probar las nuevas versiones de OpenOffice, van a empezar a entender lo que son casos de testing, en donde tienen que hacer una serie de pasos para probar que el software realmente funcionó y en qué versión. Puede ser la versión de Windows, de Linux, de OS X. Okay. ¿Qué cosas se necesitan para la documentación? Esta es una constante, realmente. Hablar inglés o tener inglés, entender inglés es vital. Ser consistentes. La documentación es un trabajo que se lleva poco a poco, ¿no? Atención a los detalles, obviamente. Tener buenas habilidades de redacción, obviamente. Tener también, entender la terminología para que su documentación sea estándar. Tener un dominio del español estándar, a diferencia de uno mexicano o yucateco, para que pueda ser entendible por el resto de la comunidad hispana. Desarrollo, capacidad de autoaprendizaje. Realmente en el otro no necesitan capacidad de autoaprendizaje porque, bueno, pues ya realmente están escribiendo, ¿no? Pero aquí sí, escribir código sí necesitan capacidad de autoaprendizaje. Tienen que entender el API de OpenOffice o el cómo está la estructura de OpenOffice. Entonces hay mucho, realmente los proyectos de desarrollo del 100% del tiempo, ponle tú que el 60 o el 70 va a ser lectura y trial and error, o sea, intentar y fallar, y realmente se va a reducir a unas pocas líneas de código en las cuales realmente escriban que va a ser funcional, pero es esperado, ¿no? Capacidad de resolver problemas, capacidad de generar preguntas técnicas, lo que le decía anteriormente, pensamiento lógico sólido. Tienen que pensar como programadores, tienen que leer mucho código y tienen que entender el código, y altamente productivos, o sea que no nada más se queden en la pura lectura, sino que escriban bastante. Control de calidad, consistencia y organización. Básicamente son estructuras muy, podemos decir, un poco de demasiado protocolo. ¿Por qué? Porque cada caso tiene sus, como es un sistema muy estructurado, entonces cada caso tiene que devenir quién lo hizo, los pasos que siguió para llegar a ese problema y la forma metodológica para generar el problema. Y luego otra persona tiene que confirmar que ese problema existe no nada más en su máquina, sino en todas las demás. Muchos usuarios no están hechos para eso, entonces ustedes, su labor es realmente llevarlos a que adopten esa metodología para que realmente su pregunta pueda darse, pueda realmente darle seguimiento dentro de la comunidad. Seguimiento en múltiples casos, van a tener durante el día aproximadamente, pongamos que trabajen unas 8 horas, 6 horas, van a tener como unos 10 a 15 casos, más o menos. Entonces, y esos casos, una vez que están agregados, todo lo que se modifica en el caso, ustedes tienen que estar pendientes. Y si al diario están con 15 casos, entonces eventualmente van a terminar con 100 o 200 300, o 500 casos, dependiendo qué tan grandes sean sus horas, y tienen que estar al tanto, ¿no? Comunicación efectiva, obviamente tienen que comunicarse con clientes, muchos, no clientes, pero usuarios. Muchos usuarios no saben inglés perfectamente, entonces ustedes tienen que saber el doble, por ustedes y por ellos. Y luego atención a detalles. Es importante porque, bueno, en los detalles está el problema muchas veces. Bien, y esto es un comercial, realmente tenemos otros programas en OpenOffice, tenemos las academias OpenOffice. que básicamente nos basamos en lo que es la certificación de OpenOffice. Esto es quizás más para universidades que quieran adoptarlo a nivel, no es un examen realmente, es un programa de estudios en el que la universidad entra. Y tenemos las academias de innovación, que básicamente consiste en la migración de la universidad a OpenOffice, y aparte en una serie de programas para mejorar o para vincularlos más a todo lo que es el desarrollo, no nada más de la suite ofimática, sino del ecosistema. Tenemos por un lado OpenOffice como aplicación, y tenemos también el estándar de Open Documents, que es un estándar global validado por ISO, y hay un protocolo de grupos de trabajo y de voluntarios en el cual se puede estudiar esta tecnología y extenderla para las siguientes versiones, etcétera. Algo como la W3C, si están acostumbrados al web. Aunque esto es más comercial, la certificación, características de la certificación. Diplomado de software libre, ese es otro curso que estoy ofreciendo, que es un poco más para personas que ya están trabajando y que realmente quieren. La pregunta es en la empresa es cómo podemos extraer valor del software libre para nuestra empresa. Y bueno, caso de estudio. Este es una persona, una de las primeros practicantes que hizo su proyecto. Su proyecto fue de desarrollo de extensiones. El proyecto se llama OOAGDocs, que es Google Docs. Y bueno, sincroniza tus documentos entre Google Docs, Soho y otras suites ofimáticas web. Sube tus documentos a, en este caso, Google Drive, que le cambiaron el nombre. Baja los documentos de ahí, permite que nunca pierdas la información, y la extensión es software libre. Tenemos desarrollo de extensiones. Bueno, esta es la extensión, esta es el screenshot de la extensión como tal, y la tarea era mejorar la integración de la extensión de Google con GDocs, homogenizando el look and feel de la extensión con OpenOffice.org. Si se dan cuenta, es mundialmente famoso la fealdad de Swing, de Java, o de AWT, y como ven, esto fue creado en este toolkit, que es bastante, bastante asqueroso. Y la idea es que, bueno, por lo menos se veía muy externo, ¿no? Entonces la idea era que queríamos pasarlo de Swing al API nativo de OpenOffice. El API nativo de OpenOffice se ajusta al sistema operativo en donde estés. Entonces, si en esto se ve en Linux, así el resto del sistema operativo se ve. Si se viera en Windows, hubiera sido es como que más naranjita, más así. Y si estuviera en Mac, es más blanco, ¿no? O gris, creo. Ya le cambiaron el look and feel al gris de Mac. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver código. Quizás no se vea muy bien, pero no sé, puedo hacer magia aquí. Podemos ver aquí que el GUI, en este caso la forma de gestión, teníamos que estaba usando Java X, Swing, JSeparator, y tenemos JPanel, que son para el GUI nativo de Java. Y lo pasamos a, bueno, aquí. En lugar de eso, ya empezamos a usar el toolkit nativo de OpenOffice, que aquí podemos ver el servicio que se llama com.sonstar.aw.toolkit. Este servicio es dentro del API de OpenOffice, el que nos da el toolkit, los botones, los widgets de OpenOffice. Y bueno, ya empezamos this component, y eventualmente aquí íbamos a ver lo que sería el similar al JPanel y al JSeparator. Lamentablemente no cabe ahí realmente todo el código, pero lo que nos da realmente es una forma ya con paridad con el resto del sistema. F7.